violín en Doctor Silvestre. Me gusta bañarme, me gusta el jabón, huele delicioso, no hay nada mejor. Me gusta bañarme, me gusta el jabón, huele delicioso, no hay nada mejor. Me gusta bañarme, me gusta el jabón, huele delicioso, no hay nada mejor. ¡Ay! Creo que he visto a un lindo gatito. No tiene ningún derecho a espiarme con eso. Inventos y potentes. Spike. Electrónico. Ya veremos si ese perro es tan bravucón como parece cuando tenga que enfrentarse a mi super robot electrónico. ¿Probando? Uno, dos, tres, cuatro. Agita tu cola. Ladra. Y ahora ve por él. Acábalo. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡A mí no! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Bomba de humo con agua ácida de gran poder. Ese perro ya se las verá con mi grandioso talento gatuno. Me las va a pagar. ¡Qué delicado me salió! ¡Ahora intenta detenerme, cabeza hueca! ¡Soy el más listo! ¡Siempre lo he dicho! Tormenta artificial, AK-9. Provocaré una tormenta tan fuerte sobre la casa de ese perro que no querrá salir en una semana. Crema desvanecedora. ¿Qué pasa? Debo estar caminando en mi sueño. Pero no camino. Y tampoco sueño. Debe pasar algo con la ley de la gravedad. Pero los periódicos no decían nada de esto. Hola, lindo Spike. Me da mucho gusto verte. Pintura verde. ¡Caray, gatito hipócrita! ¡Al fin! Esta vez he fabricado un invento infalible. Con esto me desharé de ese horrible perro para siempre. ¡Ja! Menos mal que los gatos tenemos 9 vidas de reserva.